Bueno, estamos en comunicación telefónica con Diego, él es trabajador de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar de ATE Berrinanca. Hola, Diego. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Diego, nos pusimos en contacto porque, bueno, hoy tendremos que intervenir la gestión de Sánchez y despidió a 5 compañeros contratados. Contanos. Bueno, sí, estos despidos se dan en el contexto de las negociaciones por pase a planta que nosotros estamos llevando adelante. Los compañeros son parte que habían sido recontratados en su momento de la ex unidad ejecutora y que el 26 de mayo estaban sujetos a renovación de contrato. Se renovaron la mayoría de los contratos con excepción de... por motivos totalmente discriminatorios y irregulares a nuestro entender. Entonces ahora estamos en el contexto del paro que estamos atravesando, pero evaluando medidas de fuerza de acción directa para revertir esta situación. Bueno, sí, están ahí. ¿Dónde están en este momento? En este momento estamos organizándonos en la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, que se encuentra en 63, porque aquí hay 4 trabajadores. Después hay el quinto trabajador, depende de otra área, pero se trata, como se decía, de compañeros que estaban contratados a quienes no se les ha renovado el contrato, con el agravante que, por ejemplo, una de las compañeras está atravesando por una situación de salud, que tiene un certificado y pese a eso no le renovaron el contrato. Otro compañero que se encuentra con problemas de salud y esta gestión, en lugar de garantizar los derechos básicos de los trabajadores y las trabajadoras, opta por despidos y dejar gente en la calle. De la misma manera con los otros restos de trabajadores que se aducen faltas y en lugar de garantizar las condiciones para que un trabajador pueda defenderse y puedan presentarse las responsabilidades, esta gestión, como viene marcando hace rato, siempre corta el hilo por lo más delgado y pone a los trabajadores y las trabajadoras como la variable del ajuste, del disciplinamiento que ellos quieren llevar a cabo. Sí, además, Diego, esto se da en un contexto también, además de la exigencia de plaza a planta permanente de todos los compañeros y compañeras que están en esa situación, también en un contexto que, bueno, lo de Moreno, digo, en un contexto donde las escuelas más que nunca necesitan trabajadores y trabajadoras para abordar la problemática de la infraestructura escolar. No, mira, tal es así que el año pasado, bueno, todos recordamos tristemente la situación de Sandra Gómez en Moreno, y justamente por las denuncias que los trabajadores y las trabajadoras de infraestructura veníamos haciendo, y que desgraciadamente tuvimos razón, fruto de eso también tuvimos que sufrir persecuciones gremiales, políticas, de parte de la gestión. Y como vos manifestabas, tenemos la infraestructura de edilicia de las escuelas en estado de emergencia y la gobernadora Vidal y Sánchez Cini no tienen mejor idea que ir desmantelando de a poco el organismo que es responsable de garantizar justamente las condiciones de edilicia de las escuelas